Sección número 6 de Las criaturas acuáticas de Charles Kingsley, traducido por José Francisco Godoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 3. Tom ya se había convertido en un verdadero anfibio. ¿Ustedes no comprenden lo que quiere decir esa palabra? Pues entonces deben írselo a preguntar a algún maestro de escuela, de esos que paga el gobierno, y él probablemente, muy pronto, les contestará a ustedes de esta manera. Anfibio, adjetivo, derivado de dos palabras griegas, amfi, pescado, y bios, animal. Un animal que nuestros ignorantes antepasados creían se componía de un pescado y un cuadrúpedo, y que por lo tanto, como el hipopótamo, no puede vivir en la tierra y se muere en el agua. Sea lo que fuere, el caso es que Tom era anfibio, y lo que es mejor, que estaba muy limpio. Por la primera vez en toda su vida se sentía muy contento, pues no llevaba nada sobre sí que no fuera cosa enteramente suya. Pero no solo estaba contento, sino que no comprendía ni sabía que lo estaba, pues solamente gozaba de la vida y de la salud y nunca pensaba en que vivía y estaba sano. Y eso es lo que uno debe hacer para gozar de la vida. No se acordaba de que jamás hubiera estado sucio. En realidad, no recordaba nada de lo malo que le había sucedido, ni que había tenido hambre, ni que se había cansado, ni que le habían pegado, ni que había tenido que trepar por obscuras chimeneas. Desde que le sobrevino aquel dulce sueño, se había olvidado de todo, y ya no se acordaba de su amo y del palacio Harthover, ni de la blanca niña, ni de nada de lo que le había sucedido mientras que él antes estaba en vida. Y lo que es mejor de todo es que se había olvidado de todas las malas palabras que había oído de los labios de Grimes y de los muchachos traviesos y malcriados con quienes él jugaba. Esto no es extraño, pues, como bien saben ustedes, cuando llegaron a este mundo y fueron criaturas en esta tierra, no se acordaron de nada de lo que les sucedió antes. Así es que, ¿por qué no tenía que suceder esto a una criatura acuática? ¿Creen ustedes que han estado en otra vida? Amiguitos, eso nadie lo puede decir. Uno puede decir únicamente lo que uno recuerda, lo que uno sabe que le sucedió en otras partes en donde vivió. Pero si no nos acordamos de nada, eso quiere decir que no sabemos nada de eso. Y ningún libro ni ningún hombre nos lo puede decir con toda certeza. Hubo un hombre, y un hombre muy sabio y muy bueno, que escribió un poema sobre lo que pensaban los niños, y sobre lo que les había sucedido antes de estar en vida, y decía que nuestro nacimiento es solo un sueño y un olvido, y que nuestra alma se separa de nosotros como si fuera una estrella polar, y desaparece en lontananza, pero cuando llega, no viene, olvidándose de todo, y está enteramente desnuda, pero viene entre nubes de gloria, viene de la morada de Dios, que es nuestra morada. Pueden ustedes creer o no creer lo que dijo ese sabio, pero si yo fuera ustedes, lo creería, porque si así fuese, entonces la bella ciencia, que probablemente será la reina de las hadas por muchos años venideros, solo podrá derramar el bien y no causar ningún mal. Y también en lugar de creer como alguna gente cree que nuestro cuerpo constituye nuestra alma, como si la locomotora fuese hecha de su propio carbón, o como otra gente cree que nuestra alma no tiene nada que ver con nuestro cuerpo y que solo está adherida a él como un alfiler a un alfiletero, para que pueda caerse luego que uno lo mueva. Si es así, entonces usted creerá que esa es la única doctrina ortodoxa, inductiva, racional, deductiva, filosófica, seductiva, lógica, productiva, irrefutable, sana, nominalista, agradable, realista, y que es la única que puede aceptarse de este sorprendente cuento de hadas. Esto es, que nuestra alma está unida a nuestro cuerpo como el caracol está unido a la concha que lo circunda. De todos modos, es suficiente para nosotros saber que ya sea que hayamos vivido o no antes, nosotros viviremos otra vez más. Aunque espero que eso no será de la misma manera que el pobrecito de Tom vivió, porque él fue derechito bajando por el agua, y espero que nosotros iremos subiendo a otro lugar distinto. Pero Tom estaba muy contento en el agua. Había tenido que trabajar demasiado en el mundo terrestre. Así es que ahora se desquitaba de lo pasado, pues no tuvo más que días de fiesta por mucho tiempo en el mundo acuático. Lo único que tenía que hacer era entretenerse y ver todas las cosas bellas que se pueden ver en ese claro, fresco y sorprendente mundo acuático, en donde el sol no se siente nunca caliente y en donde la escarcha nunca se siente fría. ¿Y de qué vivía? Puede ser que de berros, o puede ser que de atole aguado y de leche con agua, pues muchas criaturas de la tierra así se alimentan. Pero como no sabemos ni la décima parte de lo que sirve de alimento a los seres acuáticos, no podemos decir nada con respecto al sustento de las criaturas acuáticas. A veces iba escurriéndose por las corrientes límpidas y arenosas, y veía a los grillos que salían por entre las piedras, como los conejos hacen en la tierra, o se subía por entre los depósitos de roca y veía a los insectos que se pegaban a la arena en centenares y millares, y que solo se les veían sus cabecitas y sus patas extendidas. O se iba a algún lugar muy apartado y se extasiaba viendo a otros animales que se comían los pedacitos de madera que flotaban en el agua con el mismo gusto que usted come su budín inglés, y viéndolos construir sus casitas con seda y goma. Había unas señoritas muy pretenciosas que no guardaban el mismo vestido ni un solo día. Alguna de ellas empezaba usando unas piedritas, después pegaba un pedazo de madera verde, y cuando encontraba una concha también la pegaba, a pesar de que puede ser que la pobre concha estaba todavía en vida y que no le gustaba mucho tener que servir como material de construcción, aunque aquellos animales no les dejaban dar su opinión sobre tal asunto, pues eran egoístas y malcriados, como lo es toda la gente vanidosa. Enseguida pegaba otro pedazo de madera, pero esta vez era madera podrida, y después alguna piedra bonita de color rosado. Y así seguía colocando distintas cosas hasta que aquello parecía más bien al estilo de un saco de campesino irlandés. Después, una de ellas encontraba una paja larga, como 5 veces más larga que ella misma, y murmuraba bajito: ¡Hurra! Mi hermanita tiene una cola y yo también la tendré. Y se la ponía sobre la espalda y nadaba con ella muy oronda, aunque bien le incomodaba. Y debido a eso se introdujo esa moda entre esos animales de ese río, como ha sucedido en muchos balnearios, y así continuaron llevando largas pajas detrás de las espaldas que se metían entre las patas de los demás y les hacían caerse, todo lo cual los ponía muy en ridículo, a tal grado que Tom se estaba riendo de ellos, como nos sucedió a nosotros con respecto a aquellos muy parecidos que vimos en el balneario. Pero en realidad esos animales tenían razón, porque, como usted bien sabe, la gente debe seguir la moda, sea cual fuera esta, y aunque sea tonta y exagerada. A veces llegaba a un lugar muy profundo, y entonces veía lo que le parecía ser bosques acuáticos. A usted solamente le parecería que eran hierbas, pero Tom, como usted debe recordar, era ya tan pequeño que todo le parecía 100 veces más grande que lo que le parece a usted, como le sucede a un pescadito que persigue y se come a los animalitos acuáticos, que son tan pequeños que uno solo los puede ver por medio de un microscopio. Y en esos bosques acuáticos vio animales que parecían monos y ardillas acuáticas, aunque todas tenían 6 patas, pues casi todos los seres acuáticos tienen 6 patas, excepto las hadas y las criaturas acuáticas, y cómo corrían, o más bien nadaban, con suma velocidad entre las ramas. También había flores acuáticas, y eso por millares, y Tom trató de agarrarlas, pero luego que las tocaba, recogían sus pétalos y se volvían como una bola de jalea. Y entonces Tom notó que tenían vida y que parecían campanas, estrellas, ruedas y flores de todos los colores y formas más bellas, y todas ellas vivían y parecían tan ocupadas como Tom lo estaba. Así es que descubrió que había mucho más en este mundo que lo que él había pensado y que él se había imaginado. También vio a un animalito muy pequeño y sorprendente que estaba sacando la cabeza del techo de lo que parecía ser una casa construida con ladrillos redondos. Llevaba 2 grandes ruedas y una pequeña, y las 3 eran dentadas y daban vueltas y vueltas como las ruedas de una trilladora. Y Tom se quedó atónito viendo lo que iba a hacer con toda esta maquinaria. ¿Y qué es lo que cree usted que estaba haciendo? Pues estaba haciendo ladrillos. Con sus grandes ruedas recogía todo el lodo que flotaba sobre el agua, todo lo que era bueno se lo metía en el estómago y se lo comía, y todo el lodo lo metía en la pequeña rueda que tenía en su pecho y que en realidad era como un agujero circundado con dientes, y dentro lo revolvía y revolvía hasta que lo convertía en un ladrillo redondo y duro, y entonces lo sacaba del depósito y lo ponía encima de la pared de la casa, y después seguía haciendo otro de la misma clase. ¿No le parece a usted que era un animalillo muy diestro? Tom así lo pensó, pero cuando trató de hablar al fabricante de ladrillos, este estaba tan ocupado y tan vanidoso de su tarea que ni quiso contestarle. Ahora debo decirle a ustedes que todos los animales que viven en el agua hablan, pero hablan un idioma distinto del nuestro, así como hacen los caballos y los perros y las vacas y los pájaros que hablan entre sí. Y muy pronto Tom aprendió a comprenderlos y a hablarles, e indudablemente se habría entendido bastante con ellos si se hubiera conducido como un buen muchachito. Pero siento mucho decirlo, que él era, como otros muchachitos, muy propenso a atormentar y molestar a las demás criaturas por mera distracción. Hay gente que dice que los muchachos no pueden impedir eso, que esta es su naturaleza y que eso mismo demuestra que nosotros hemos descendido de animales de rapiña. Pero aunque sea esto natural o no lo sea, los muchachitos pueden impedirlo y deben impedirlo, porque si tienen tendencias malas y se dedican a las travesuras, como lo hacen los monos, eso no quiere decir que deben dedicarse a hacer tales travesuras como los monos, pues tienen más entendimiento que ellos. Y por lo tanto, no deben atormentar a los animales, pues si así lo hacen, uno de estos días serán castigados como bien lo merecen. Pero Tom no sabía esto. Y así es que seguía atormentando y molestando a esos pobres seres acuáticos, a tal grado que llegaron a tenerle miedo, y algunos de ellos le huían, y otros se encogían y se metían en sus conchas. Y así sucedió que ya no tuvo a ninguno con quien hablar o jugar. Las hadas del mar, por supuesto, muchos se apesadumbraron al ver que estaba descontento, y deseaban ardientemente hablarle y decirle que había sido malo y enseñarle cómo debía ser bueno, y jugar y corretear y nadar junto con él, pero habían recibido órdenes de no hacer eso. Tom tenía que aprender esa lección por sí solo, por medio de una triste y dura experiencia, como tienen que hacerlo muchas otras personas tontas, aunque existan buenos corazones que velen por su bienestar y que desean que hagan algo distinto y traten de enseñarles lo que solamente ellos mismos pueden aprender. En fin, uno de esos días encontró a uno de esos animales y quiso atisbar en su casa, pero la puerta de la casa estaba cerrada. Él nunca había visto esa clase de puerta, y como era tan travieso, la empujó y la abrió para ver lo que el pobre animal estaba haciendo adentro. ¿Qué acto tan vergonzoso fue ese? ¿Cómo le gustaría a usted ver a alguno romper la puerta de su recámara y atisbar y ver mientras que usted estaba acostado? Pues así Tom despedazó la puerta, que estaba hecha con hebras de seda, pegadas sobre pequeños pedazos de cristal que brillaban mucho. Cuando él metió la cabeza y vio, notó que el animal ya parecía tener la forma de pájaro. Pero cuando Tom le habló, ella no le pudo contestar, porque su boca y cara estaban muy sujetas con una especie de gorro de dormir hecho de su cutis rosado. Sin embargo, aunque ella no contestó, los demás de la familia sí levantaron sus manos y gritaron, y aún maullaron como los gatos, diciendo: «¡Tú eres un muchacho muy travieso, que estás nuevamente haciendo otras travesuras! Hace poco que ella se recostó para dormir unos cuantos días, y al fin de ellos se convertirá en un ser bellísimo con bonitas alas, y habría volado, y después habría puesto muchos huevos. Y ahora que tú has despedazado su puerta, ya no la puede componer, porque su boca la tiene tapada por unas 2 semanas, y probablemente morirá. ¿Quién te mandó aquí para que atormentases nuestras vidas?». Entonces Tom se fue nadando, y muy avergonzado de sí mismo, pues comprendió cuán mal se había portado, como le sucede a los muchachitos que hacen una travesura y saben que han hecho mal, pero no lo quieren confesar. Poco después llegó a un charco lleno de pequeñas truchas, y empezó a molestarlas y tratar de cogerlas, pero se escapaban por entre sus dedos y, atemorizadas, aún saltaban fuera del agua. Pero cuando Tom continuó persiguiéndolas, llegó a un hueco muy oscuro que estaba cerca de las raíces de un aliso, y de repente salió de debajo una tremenda trucha vieja y negruzca que era como 10 veces de su tamaño, y se echó sobre él y hasta le quitó la respiración del cuerpo, y yo no sé quién de los dos tenía más miedo. Entonces se fue muy contrariado y triste, como bien merecía estar, y bajo de un banco de arena se encontró con una criatura muy fea y sucia, que era como de la mitad de su tamaño y tenía 6 patas, un gran estómago y una cabeza muy ridícula, con 2 grandes ojos y una cara parecida a la de un asno. «¡Oh!», dijo Tom, «¡qué animal tan feo tú eres!». Y se empezó a mofar de él, y se acercó cerca de su cara y le gritó como lo hacen los muchachos malcriados. Y en esto, de repente, aquella cara de asno desapareció por completo, y de donde estaba salió un brazo largo con un par de tenazas en su extremidad, y con ellas agarró a Tom por la nariz. No le dolió eso mucho, pero sí notó que lo tenía bien sujeto. «¡Oh, oh, suéltame!», dijo Tom. «Entonces, suéltame también», dijo el animal. «Quiero estar muy quietecito, pues me voy a dividir». Tom prometió dejarlo quieto y lo soltó. «¿Por qué quieres dividirte?», le dijo Tom. «Porque mis hermanas y hermanos todos se han dividido y se han convertido en bellísimos seres con alas. Y yo también quiero dividirme. Así es que no me hables. Estoy seguro de que me voy a dividir. Sí, ya pronto me dividiré». Tom se quedó muy quieto mirándolo. Entonces el animal se agrandó e hinchó, y también se alargó de tal manera que al fin, ¡crac! ¡Bam! Se dividió todo por la espalda y hasta el extremo de la cabeza, y dentro de su interior salió la criatura más fina, elegante y esbelta, y que parecía tan suave y lisa como Tom, pero muy pálida y débil, así como está un niñito que ha quedado encerrado por mucho tiempo en un cuarto oscuro durante una enfermedad. Apenas podía mover sus patas, y parecía casi medio avergonzada, como le sucede a una jovencita cuando va por primera vez a un baile. Y entonces principió caminando muy despacio y subiendo por un tallo verde hasta la superficie del agua. Tom quedó tan atónito que no pudo decir nada, y lo único que hacía era fijar sus miradas en ella. Y entonces él también subió hacia la superficie del agua y trató de ver lo que sucedía. Y fue entonces que ese animalito se dio un baño en los rayos del sol, y se verificó un cambio sorprendente en él. Se puso fuerte y se endureció. Aparecieron los más bellos colores sobre su cuerpo, sobre el cual se veían barras, manchas y fajas circulares azules, amarillas y negras, y de su espalda brotaron cuatro grandes alas de brillante gasa de color oscuro, y sus ojos se volvieron tan grandes que llenaron toda su cabeza y brillaban como 10,000 diamantes. «¡Qué bellísimo ser eres!», dijo Tom, y con su mano trató de agarrarlo, pero el animal se esquivó y voló por el aire, y moviendo con fuerza sus alas, se bajó y se situó muy cerca de Tom y sin tenerle miedo. «Tú no puedes cogerme», dijo él. «Soy una libélula. Me llaman Caballito del Diablo, y puedo decir que soy el rey de todas las moscas, y de aquí en adelante bailaré a la luz del sol y pasaré por encima de los ríos y agarraré algunos mosquillos y tendré una bella esposa que mucho se me asemeje. Adiós, ya me voy a divertir». Y entonces se fue volando por el aire y empezó a agarrar mosquillos. «¡Regresa! ¡Regresa!», dijo Tom. «Bellísima criatura, no tengo con quién jugar y estoy muy solito. Si regresas, te prometo que no trataré de agarrarte». «A mí no me importa que trates de agarrarme», dijo el caballito, «pues tú no lo puedes hacer. Pero cuando ya haya acabado mi comida y haya dado algunas vueltas por este bonito lugar, regresaré y te platicaré algo de lo que haya visto durante mi viaje. Pero qué árbol tan grande es este, y qué grandes son sus hojas». En realidad no era muy grande, pero como ya saben ustedes que los caballitos del diablo nunca han visto más que pequeñas plantas acuáticas, a él le pareció muy grande. Además, era muy corto de vista, como todos los caballitos del diablo lo son, y nunca podía ver las cosas que estuviesen más distantes que una yarda de su nariz, como le sucede a muchas otras personas que no son tan hermosas como ese animal era. El caballito del diablo regresó y platicó largo rato con Tom. Estaba muy vanidoso de sus bellísimos colores y de sus grandes alas. Pero como ustedes saben, durante toda su vida antes había sido una pobre criatura fea y menospreciada. Así es que eso puede servir de excusa de su conducta. Mucho le gustaba hablar de todas las cosas sorprendentes que había visto en los árboles y en las praderas, y a Tom le gustaba mucho escuchar lo que le decía, pues ya se había olvidado enteramente de ellas. En fin, a poco se hicieron muy buenos amigos. Y mucho me alegra decir que Tom aprendió una buena lección ese día, y que por mucho tiempo después no volvió a molestar a las demás criaturas. Y entonces esos animales se volvieron muy amables y le contaban cosas muy sorprendentes respecto de la manera como construían sus casas y cambiaban su pellejo, y al fin se convertían en moscas con alas, hasta que Tom empezó a desear que algún día él pudiera también cambiar de pellejo y tener alas. Fin del capítulo tercero, primera parte.